Si hay un extraño en tu espejo, le ves y no se parece a ti. Despiertas otra vez y todo por hacer y todo es idéntico, todo es igual que ayer y miras el reloj y aún no son las dos. Si el sol está gélido, al hablar, otro buenas que tal y otro ni bien ni mal, y buscas tu canción, tu radio se apagó. No es práctico, pero aquí hay un lugar donde siempre podrás llamar.